Diciembre y sus rojos alcoholes no han traído a mi ventana una pelusa de olvido. Radio Pirarucú. Aquí se puede cantar, aquí se puede vivir, aquí se puede llorar sin sufrir penas. Aquí se puede sembrar semillas de la verdad. Aquí se puede encontrar la felicidad. En diciembre no podemos olvidar que los que se robaron la tierra, los que han estado robándose la plata del Estado, siguen impunes. Pero hay cosas que nunca en la vida habían pasado. Se le está dando tierra a los campesinos. Se está hablando de un caminito, por supuesto, culebrero y resbaloso. Pero también sabemos que en este momento histórico podemos sembrar las semillas de la verdad. Es muy importante en estos momentos escuchar a Fajardo. Ritmo de pollo, lo que tiene Fajardo. Ritmo de pollo, lo que tiene Fajardo. Yo he visto a una jovencita bailando esta rica salsa. Bueno, en realidad no me refiero a Fajardo, el famoso flautista. Ni tampoco me refiero a Fajardo, el oportunista. Estoy hablando de que hay que escuchar y leer. Leer mucho a Darío Fajardo. Hoy es viceministro de Agricultura. Aquí habla de la Comisión de la Verdad y la Tierra. Para mí, la Comisión de la Verdad es la antítesis del ocultamiento. Porque aquí lo que ha habido es mucho ocultamiento sobre el problema de la Tierra. Entonces, yo creo que una columna vertebral de la comisión es el tema de la tierra, es una columna vertebral, pero tratando de entender que este no es un fenómeno simplemente que se desata en los últimos años, sino que tiene una raíz muy profunda en la sociedad colombiana, que hay muchos intereses vinculados al tema de la tierra, de gente que inclusive no tiene tierra, pero que se apoya en la estructura de poder que está construida a partir del control de la tierra. Entonces yo creo que ese es un norte fundamental de la Comisión de la Verdad, qué ha pasado con el tema de la tierra, y también darle orientaciones y guías al país sobre qué hacer con el tema de la tierra, porque desafortunadamente este es un tema que tiene que ser asumido de manera muy seria, muy profunda, por los gobiernos. No digo solamente por este gobierno, sino de aquí en adelante. Entonces, si se quiere efectivamente construir condiciones de paz duradera en Colombia, hay que resolver el problema de la tierra. Como les decía, en torno al problema de la tierra, en torno al poder vinculado al control de la tierra, hay muchos intereses que no son solamente los grandes terratenientes. Hay sectores financieros que están vinculados al tema de la tierra. Hay sectores de agroindustriales que están vinculados al problema de la tierra. Entonces, con ellos habrá que llegar a un pacto. Y me parece que un papel fundamental de la Comisión es comenzar a despejar el terreno para ese pacto. Que hay que llegar a un pacto, o si no, no vamos a tener paz. La paz es el camino a la felicidad.